Buenos días, no había saludado. Buenos días. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, okay, porque también tenemos ahora la oportunidad de estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, que abra nuestro entendimiento para poder captar, Señor, todo el mensaje que tienes para nosotros. Pedimos encarecidamente que borres todas nuestras rebeliones, que podamos estar por medio de nuestro Señor Jesucristo limpio, Señor, para poder estar ante tu presencia. Amén. Gracias porque nos das esta oportunidad y que nosotros podamos estar, Señor, pendiente de todas las cosas que pasan para poder saber cuán cerca estás de nosotros para venir a buscarnos. Bendice también al hermano Donald para que él pueda dar bien tu palabra y que nosotros podamos, Señor, entender. En el nombre de Jesús lo pido y lo agradezco todo. Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias. Vamos a abrir el libro de Daniel, que es la base de nuestro estudio, que es lo que nos ha llevado a Daniel 7, del versículo 19 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras las pisaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno, el último que le salió, tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas. Y parecía, pero no lo era, y a la vez sí lo era, parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, el último, el pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, respondiendo al deseo de Daniel: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Ese otro, ese chiquito, ese que hablaba grandes cosas, ese que hacía guerra contra los santos y los vencía. Llegó el momento de descubrirlo, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Estamos indagando, investigando, escarbando, buscando mayor información acerca del versículo 25. Con esa declaración que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, las costumbres religiosas, las fiestas religiosas o el calendario. como sus propias versiones dicen, que son las más abiertas, que no dejan duda, y yo creo que es Dios en su voluntad, dejando esas versiones católicas tan así, para que nadie el día de mañana pueda decir, no tuve, no lo supe. Todo mundo tiene hoy día el privilegio de tener una Biblia en las manos e investigar. Todo mundo, esta generación, se le pedirá cuentas de la luz que ha recibido. A todos, católicos, protestantes, adventistas, mormones, a todos. Nadie puede quedar exento. Mas nosotros estamos acá, investigando el versículo 25 acerca de este trozo de la escritura que acabamos de leer. La intención es del cuerno pequeño, que hablaría palabras contra el Altísimo, que quebrantaría a los santos, para estar en oposición contra este gobierno, contra este cuerno, contra este poder, se debe de ser santos. ¿Quiénes son los santos? Los que ponen a Dios en primer lugar. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el eslogan de ellos. Y eso es lo que los lleva a estar en conflicto directo contra ese poder diabólico que opera entre los hombres. Hoy quiero regresar al versículo 21. Porque estamos en el versículo, el estudio está en el versículo 21, pero quiero que en el versículo 21 noten esto y les voy a hacer esta pregunta. Veía yo, dice Daniel, en la visión que se le dio, veía yo que este cuerno, y está haciendo referencia al cuerno chiquito, pequeño, hacía guerra contra los santos. ¿Qué tipo de guerra podría estar haciendo hoy día? ¿Es que nos hemos limitado solamente a guerra física, o sea, Santa Inquisición, tortura, cárcel, muerte? Mientras no entendamos qué tipo de guerra pueda estar haciendo hoy día, entonces no vamos a darle crédito a lo que termina diciendo el texto. El texto dice, y los vencía. Pregunto, ¿podríamos hoy, 2024, nosotros, los que estamos estudiando acá, de cierta manera estar siendo vencidos por el cuerno? El estudio de ayer abre respuesta a esta pregunta. Y hermanos, hermanas, verdad digo, no miento, que a menos a que entendamos el tipo de guerra, recuerden que que tienen la capacidad, son maestros de enigmas, maestros de engaño, maestros de iniquidad. Pueden disfrazarse como ángel de luz, pueden pasar desprevenidos o desapercibidos, pero si tenemos la palabra de Dios y le hacemos caso a ella, y la amamos y la disfrutamos y le creemos y nos sometemos, ella es la única que puede mostrarnos sus maquinaciones, sus intenciones. Y el hombre de pecado aparece en su pureza, en lo que realmente es. Malvado de corazón. Roma no cambia. Roma está en guerra contra los santos. Y los santos deben de estar despiertos, alertas, peleando la buena batalla. De lo contrario, serán vencidos. Volvamos a donde iba nuestro amado Dio ayer leyendo. Porque estamos viendo que el cambio del calendario fue con la intención de imponer sus fiestas, de hollar la verdad, de desviarnos del camino. Y sé, por lo que se ve, por lo que vivimos, que lo ha logrado. Al cuerno pequeño y a Satanás no le importa que usted guarde el sábado. Es que no le importa. Creo que tuvimos un estudio anteriormente acerca de la solemnidad del día sábado, lo que debe de ser para nosotros. Que usted guarde un día a la semana, al diablo le da lo mismo, le viene en poco. Pero si a la luz de la palabra de Dios y de la profecía, usted encuentra el sentido especial del sábado, que está conectado no solamente con un reposo cada 7 días, sino con un sistema de prácticas religiosas que abarcan todo el plan de redención, allí la cosa ya es diferente. Y muy pronto nosotros tenemos que sufrir la ira del dragón, que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No solamente la fe en Jesús, que eso cualquiera, pero tener la fe de Jesús, la pasión de Jesús, la vida de Jesús, el carácter de Jesús, la misión de Jesús, que va más allá de una mera profesión de fe. Volvamos juntos a Patriarcas y Profetas, capítulo 52, ¿verdad? 52. Y no sé si Dio, por favor, nos puede. ¿Estás ahí, Dio? Sí, aquí lo tengo ya. Ok. Miren, que ahora tenemos el tiempo. Tenemos aquí. Alabado sea Dios. Tenemos buen tiempo para no pasar como venados sobre el pasto huyendo del enemigo. Vamos a ir meditando casi declaración por declaración y nos vamos a dar cuenta que alterando el calendario, moviendo lo que Dios, o sea, pretendiendo mover lo que Dios había establecido, porque pensaría en cambiar, hermanos, no olvides eso, pensaría, la Biblia no dice y cambió. Porque no hay poder sobre la tierra que altere una coma, un acento, ¿cómo dijo Jesús? Una tilde. Nadie, ningún miserable mortal puede alterar algo que el soberano, eterno, gobernante del universo ha establecido para los hombres, especialmente para su pueblo. Estamos hablando de algo que Dios fue específico y dijo, para vosotros, este será el principio de los meses, este será el primero de, para vosotros. Los impíos en las tinieblas, ellos practican otras cosas, ellos hacen otras cosas. Y Dios dice, eso es con ellos. Para mi pueblo, para ustedes que son la luz del mundo, la sal de la tierra, tiene que ser diferente. Y aquí Dios estableció lo que debe hacerle diferente al pueblo de Dios. He dicho en el pasado, vuelvo a repetirlo, Dios tiene un pueblo peculiar, diferente, especial, como él mismo lo llama, su especial tesoro. No porque sea un pueblo mejor sobre la tierra, todo lo contrario, pudo haber sido el más insignificante, el último, el despreciado. Pero por cuanto Jehová te amó, y tú has entendido ese amor y respondes con amor hacia el amor que Él te ha dado, eres especial. No eres parte de la chusma, de la multitud, de la plebe, del montón. Tú eres especial. Si entiendes cuánto Él te ha amado, te ha amado y ha puesto normas para mantener esa relación íntima, especial, dulce, amorosa con Él. No debemos pretender ser especiales solo por el hecho de serlo. Eso es asqueroso. Eso es lo peor que te puede pasar. Pero si por entender el amor de Dios y lo que Él ha hecho, hace y hará por ti, tu vida es especial y diferente, no tienes nada de qué avergonzarte. No es presunción, sino es agradecimiento, porque estando muertos en delitos y pecados, Dios, que es rico en misericordia, te trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y quedan ganas, quedan deseos profundos de ser semejante a nuestro Maestro. Dicho esto, vamos, Dio, puedes leernos. ¿Dónde te quedaste ayer de paso? El último párrafo que leí es el que dice: en el séptimo mes venía la fiesta de las cabañas. Ok. Entonces, si nos retrasas dos párrafos chiquititos que están allí, el día 14 del mes, de ahí para adelante. Solo regresar dos párrafos pequeñitos. Ahí voy. El día 14 del mes, por la noche, se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante al sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Amén. Un momentito allí. Noten lo que dice este párrafo. De paso, ayer recibí una pregunta de alguien a quien amo con el corazón y deseo pronto verla en el reino de los cielos. Y me decía: Donald, ¿y cómo está eso? Porque no es que Jesús, cuando celebró la Pascua, comió ya de esos panes de la segunda fiesta. O sea, ok, ¿se comía panes en la Pascua, sí o no? Sí. Sí, se comía panes. Sí, se panes. Comía. Ahora, tenía pan, cordero, hierbas amargas. Y hierbas amargas, muy bien. Entonces, los panes que se comieron en esa Pascua no pertenecen a la fiesta de los panes sin levadura de la fiesta que continuaba el siguiente día. Si mezclamos una cosa con la otra, que es plan del enemigo, no vamos a disfrutar la belleza que está establecida en esas fiestas. Se comía pan el día de la Pascua, la cena de Pascua se comía pan. Nada que ver con la otra fiesta. Esta fiesta duraba un solo día. Tenía su apertura de puesta de sol a puesta de sol y ahí concluía. Ayer les mencionaba que el problema fue que después se le llegó a conocer Pascua desde el día 14 y todo el resto de la semana. Ese fue el problema. E incluso les decía que así se narra en algunos pasajes de la Biblia. Era un solo día. Ahora, en este párrafo dice claramente el día 14 del mes por la noche se celebraba la Pascua. Jesús comió la Pascua por la noche con sus discípulos, ya al atardecer. es que no hubo una alteración de nada en el cumplimiento. Y más adelantito vamos a ver. No, está en otra cita, pero se las voy a compartir con la ayuda de Dios. No varió un ápice, no varió el cumplimiento de la fiesta para encontrarse con el antitipo, con la realidad, con lo verdadero. No falló ni en lo que apuntaba, ni en el tiempo establecido. Fue preciso, fue perfecto. Alabado sea Dios por ello. Muy bien. Se celebraba en la noche la Pascua. Y note algo acá. Dice que esa tenía dos objetivos. Conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto para el pueblo de Israel. Tenía esa connotación. Para mí no. Para ti tampoco, porque nosotros no estuvimos allá, ni tenemos la genealogía directa de que alguno de nosotros probablemente tenga sangre judía y cosas por el estilo. Pero que yo sepa, yo nada. Entonces, esa fiesta para mí, en lo que conmemoraba del pasado, nada que ver. Pero no se detenía solamente a conmemorar el pasado. Dice, y señalaba, dice, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante al sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Allí ya entro yo. Ahí ya entramos todos, ahí ya entra el mundo entero. Porque si bien el mundo entero no estuvo esclavo con Israel en Egipto, pero el mundo entero era esclavo del pecado. Y ese sacrificio nos enseñaba a todos que un día vendría alguien que viviendo una vida santa, inmaculada y sin pecado, le aplastaría la cabeza a la serpiente, clavaría al pecado de una vez y para siempre, y que en él, en Cristo, también nosotros podríamos tener esa victoria. Cuando yo veo esa fiesta así, entonces también yo, cada uno de nosotros, debía de tener parte en esa fiesta. No por lo del pasado, sino por lo que apuntaba al futuro, al sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Los había de liberar de la servidumbre del pecado. Pregunto, hermanos. ¿Necesita uno de nosotros seguir siendo esclavo del pecado? No. Entonces, ¿qué beneficio tendría la Pascua? ¿Quiere decir que la Pascua no se encontró con lo verdadero? Miren, en la primera fiesta se nos está diciendo ya que esa fiesta apuntaba a aquel que vendría a hacernos libres del pecado. ¿Por qué seguir nosotros creyendo que no se puede vencer al pecado si la Pascua se encontró ya con lo verdadero? Hay victoria en Cristo Jesús. Amén. Allí está el Cordero Pascual diciéndote, mi sangre te limpia de todo pecado. Mi sangre, lo vimos ayer, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia, hermano, nos limpia. Hermano, es que nos limpia. ¿Puedo comentarle algo al respecto? Si viene al caso, bienvenido. Claro. Cristo Jesús tiene propósitos con nosotros. Y son exactamente esos, ¿verdad? De que nosotros seamos santos como Él es. perfectos como Él es, lo repite mucho. Sí, sí, esa es también nuestra voluntad y nosotros nuestros planes. Dios va a conseguir esos planes que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Pero me da mucha tristeza. Déjame resaltar lo que acabas de decir. Si nosotros se lo permitimos, Él puede. Él puede. El problema hoy día no es el pecado en sí. Es que ayer vimos, o antier, no recuerdo, vimos en San Juan capítulo 3, versículo 29. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero tú y yo, amamos las tinieblas. La victoria estará cuando amemos a Jesús por sobre encima de cualquier otro gusto terreno. El problema no está en el pecado. El problema está en la elección del ser humano. Por eso el mandamiento, cuando lleguemos a amar a Dios como Él espera ser amado, a Dios pecado, porque Él, y lo recalca la Escritura por todos lados, y hermana Mari ahorita acaba de mencionarlo una vez más, es que lo sabemos. Solo falta que lo practiquemos. Segundo párrafo, la Pascua seguía. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. El primero seguía por 7 días. Vaya contando, Dio, vaya contando lentamente porque tengo una pregunta para su persona. Ok. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. El primero y el último eran días de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la cosecha del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina, y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se debía recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Perfecto. La fiesta de la Pascua terminaba, ¿verdad? Terminaba el día 14. Exacto. Junto con pero terminando ella, arrancaba la otra. Inmediatamente comenzaba. ¿Y la otra duraba cuánto tiempo? 7 días. 7 días. Vaya, miren, si ustedes pueden hacer una gráfica, la manera que ustedes puedan entender las intenciones de su propio corazón, o sea, cómo van entendiendo esto, les va a ayudar bastante. Ok, tenemos la Pascua, fin de la Pascua, se acabó la Pascua. Entra inmediatamente a la puesta del sol, terminando la Pascua, continúa la fiesta de los panes ácimos, los panes sin levadura. En esa fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, se incrusta es la palabra. Sí, introduce, sí. Incrusta, sí. Incrustado es que entra allí, de forma inesperada, ¡pum! La tercera fiesta, debe de notar esto. ¿Cuántas fiestas habían en el lapso de 8 días? 3. 3 fiestas. Y tenemos que aprender a verlas, a desmenuzarlas, a ver allí que están las 3, porque de ella depende la comprensión. Recuerdan ustedes, yo he escuchado incluso de grandes eruditos, e incluso lo menciona el Espíritu Profecía de esa manera, y como el Espíritu Profecía lo menciona de esa manera, entonces la mente se limita, pero el Espíritu Profecía, miren todo lo que ha desglosado antes de tener dichas declaraciones. dicen, habían tres fiestas al año entre los judíos. ¿Han escuchado ustedes esa declaración? Incluso está escrito, se lee así como se lo estoy diciendo. Habían tres fiestas anuales en Jerusalén, a donde debía de asistir todo israelita. ¿Han leído algo así? Ya me estoy recordando. Ustedes lo van a encontrar, está escrito así. Y cuando nos limitamos solamente a tres fiestas anuales, ¡pomba! Ya no vamos a identificar cada una por nombre como Dios las instituyó. Donaldo, al principio de este mismo capítulo, como comienza diciendo así, no eran tres fiestas, eran tres asambleas, dice así. Había tres asambleas anuales de todo Israel. Muy bien. El hecho de que fueran tres asambleas en Israel no quiere decir que eran solamente tres fiestas, pero eso tiende a utilizarse como excusa para confundirnos. Correcto. Y sin embargo, si te das cuenta, yo entiendo cuando lo leo en el Espíritu de Profecía, cuando estás familiarizado con las fiestas, tú haces sentido. Claro. Porque terminando la fiesta de la Pascua, ya dijimos. O sea, no podías irte a tu casa, vaya. Exactamente. Correcto, estamos viendo eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en la mayoría de comentadores se quedan allí de mostrarle al pueblo que eran tres fiestas al año. Hermanos, son siete y son simbólicas, no solamente conmemorativas. Ok, quiero enfatizar, cuando se dice conmemorativas es que sucedió algo en el pasado que debería de recordarse y por eso está la fiesta. Eso es conmemorar, recordar algo. Pero cuando se dice simbólicas o significativas, también tienden a apuntar a algo que viene adelante. Y si bien nosotros, ya lo dije, no tuvimos nada que ver con lo que conmemorativo, sí tenemos todo el mundo que ver con lo que apuntaban, con lo que viene hacia adelante. ¿Me doy a entender en ese aspecto? Sí. Gracias. Muy bien. Duraban siete días la fiesta de los panes sin levadura, pero en el segundo día de la fiesta se presentaban, ¿dónde estoy? Ajá. El segundo día de la fiesta, en ese párrafo que dio acá, no, perdón. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ahí mismo está. Dice, en la segunda o tercera o cuarta línea, no sé, en su teléfono, pero acá en la aplicación dice, el segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la cosecha del año. La pregunta para ti, Dio. ¿Cómo es la segunda? ¿Cuántos días distaba esta fiesta de la Pascua? Distaban, podíamos decir que eran tres días, porque estaba la Pascua, había un día de receso entre uno y otro, y venía entonces ya el segundo día, eran tres días de distancia. Dos días. ¿Por qué dos? Porque la Pascua, el primer día, ajá, y ya el siguiente día, ya era. ¿Capiche? No. Bueno, así no lo entiendo. Pascua 1. Sí. Entonces, al otro día comenzaba la fiesta de los panes ácimos. Primer día de la fiesta de los panes terminaba. ¿Y luego ya entraba? El segundo día de la fiesta de los panes ácimos. Entonces, son tres días. Correcto. Entonces, distaba de ella dos días. Explícame eso, porque no lo entiendo. Porque ya era la fiesta. No lo estoy entendiendo. Ok. Tenemos la Pascua. Ajá. De puesta de sol a puesta de sol, se acabó. Ok. Entraba el primer día de la fiesta de los panes ácimos. De puesta de sol a puesta de sol, se fue el primer día. Ok. Y entró ya. Entró ya la tercera fiesta. Ok, lo que pasa, ya entiendo dónde está mi confusión. Yo no lo estoy contando por... La pregunta fue cuántos días distaban. Yo estoy contando el día de... como parte del día que tiene que ser contado. Ah, ok. que como el día que se llevaba a cabo, al tercer día se llevaba a cabo. Exactamente. ¿Por qué es importante esto? Y mira, yo no estoy aquí perdiendo el tiempo que tanta falta nos hace y ya cuando llegamos al final. Quiero que a través de ti, a lo que tú y yo estamos poniéndonos a tono aquí, el resto de la clase, el resto de los hermanos capten y lo escuchen, porque entre tú y yo estamos causando de que todos los demás están allí, aunque no estén conversando, no estén aportando, pero ellos están viendo el cuadro. Si hay alguna duda en alguien más, siéntase libre de abrir el micrófono y hable. Pero si todos estamos captando lo que estamos diciendo ahorita, adelantito vamos a ver la importancia del por qué. Muy bien. ¿Estamos todos en tú? ¿Captamos todo el asunto? Creo que sí. Vamos. Pascua, primera fiesta. Segunda fiesta, los panes sin levadura, que abarcaba desde el día 15, corría por 7 años, por 7 días, perdón, por 7 días. Más al segundo día de la fiesta, y si ustedes se dieron cuenta cuando leímos esa fiesta, ¿verdad que no tenía fecha? No, dependía de la otra. Exactamente. Estamos en Levítico capítulo 23, verso 9. Esa fiesta, qué fácil es de olvidar, de obviarla, por estar incrustada, por estar implantada dentro de otra fiesta. Más adelantito vamos a ver la importancia de esto. Solamente quiero que, hermanos, pregunto, y esta pregunta no es para Dios, sino para el pleno. ¿Vale la pena familiarizarnos con esto, sí o no? Por supuesto que sí, hermano. Amén. Y si algo estoy seguro es que nosotros, todos nosotros, en algún tiempo, si lo leíamos, pasábamos sin darle esta importancia que ahora está recobrando delante de nuestros ojos. Yo estoy seguro de eso. Esa fue mi experiencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, es que ese Dios a quien servimos, en los tiempos que vivimos, Dios está obrando con urgencia. Dios es el que ha despertado. No es casualidad que estemos aquí meditando esto, cosa que para muchos pueden decir eso es obsoleto, eso ya quedó en la historia, eso es pasado. Está bien. Lo conmemorativo es pasado. Lo conmemorativo, yo no tengo nada que ver con eso. Pero hombre, si apuntaba a algo, y yo no entiendo a qué lo que apuntaba, y era para beneficio de todo el mundo, como la Pascua. Entonces, Dios perdió su tiempo en darme a mí esto, porque nada me va a ayudar, en nada me está ayudando. Pero cuando entiendo su significado, entonces aprecio profundamente el tiempo que mi Dios se tomó en revelarnos estas cosas, porque es para nuestro beneficio, es para nuestra victoria futura y final. Vale la pena. Entonces, si leemos esa fiesta, se van a dar cuenta en el versículo. Voy a prender la luz aquí para que yo pueda leer. Muy bien. Dice el verso 9, que es la tercera fiesta. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El detalle viene a continuación. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Captamos eso? Sí, hermano, yo ayer estuve tratando de ver dónde entraba esa fiesta, dónde empezaba. Ajá, ¿y Mary? gracias a Dios, pues, ya con detalles ahí puntuales pude ver que sí, en medio de la fiesta estaba. Yo creía que era el final, pero decía, no, no cuadra esto, no da. Entonces, pero ahora sí queda bien claro, pues, que es el siguiente día. Está entre la fiesta de la Pascua, está la fiesta también de las primicias. A ver, a ver, a ver. Dio. Acá estoy. Ya que con Dio me la traigo. No, tranquilo. Nosotros podemos captar todo, estamos oyendo bien y captamos. Es que Dio representa al pueblo acá. A ver, Dio. Dice acá, y Dios hablando, ¿verdad? Dice, el día siguiente del día de reposo, la mesera. Recordemos que había el primer día de la fiesta de los panes ácimos y el séptimo día, cayeran donde cayeran, iban a ser día de reposo. Tan chulo, tan chulo. Y eso trae gozo y felicidad a mi alma. Amén. Interesantemente, cuando pasó con Jesús, cayó un sábado. Ajá. Pero había días que caían un sábado martes, que quiere decir reposo el martes, sábado viernes o sábado domingo. Vaya, porque podía caer ahí. Correcto. O sea, aunque suene un poquito extraño, pero podía pasar. Correcto. Y a esos sábados ceremoniales es lo que se conocen como los obsoletos, porque el Santo Sábado sigue en pie. Exacto. Espero que esta declaración pueda ayudar a muchos de nosotros. Esos sábados, esos reposos, no me estoy refiriendo al séptimo día de la semana, sino que así también se le llamaban cuando Dios decretaba que ese día sería solemne, santa convocación, y que de ningún trabajo servil se debía de hacer. Se le llamaba, como aparece acá, día siguiente del día de reposo. No está hablando del Santo Sábado. Está hablando del primer día de esa fiesta que iba a ser solemne. Ahora, en el año en que Jesús muere, ese día de la fiesta, el día 15, noten lo que sucede. Era sábado reposo semanal. Ajá. Era reposo ritual. También. Ese sábado fue el cuando cruzaron los brazos de Jesús en la tumba de José. Por su sangre, el sacrificio en favor del hombre estaba completo. El sacrificio en favor del hombre estaba completo. La obra de redención en su primera fase había quedado, y como había quedado terminada y completa, el Salvador nuevamente entró a su reposo. Hermano Donald, apenas hace dos días estudié en Colosenses 2:16 y ahora entiendo mejor eso, porque en el momento que lo leí sí me quedé un poquito confundida. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados. Correcto. No se está refiriendo al séptimo día. No se está refiriendo al cuarto mandamiento. Es a las fiestas que... Están hablando ahora de fiestas que de repente le llamaban sábado porque era como descanso. Correcto. Pero cualquier día, no necesariamente el séptimo día. Exactamente. Gracias, hermana Mari. Muy bien. El objetivo de resaltar esto es que en nuestro consciente, en nuestra mente, podamos identificar, podamos ubicar cuál es el propósito de Dios, el anhelo de Dios que sus hijos sean audaces en la escritura, capaces de discernir, perspicaces allí, con esa mente aguda. Y esto solamente es un regalo, es un don, que nadie se arrope gloria alguna, porque esto es escudriñar las escrituras. Y Dios, al que escudriña, al que comienza a ver, comienza a recibir glorias, portales de las glorias futuras que están en la palabra de Dios. Y es más, hermanos, fíjense que o es ahora que disfrutamos esto revelado para nosotros, o nunca. Porque es aquí donde, en esta economía, donde debemos de disfrutar la palabra de Dios que nos fue dada como hojas del árbol de la vida para que nos alimentemos. La oración y la fe y todo eso terminará cuando lleguemos al reino de los cielos. ¿Para qué usted va a necesitar un libro de texto si la palabra viva, el verbo, estará allí? Esto es un medio por la cual Dios nos ha asegurado la victoria final mientras nos mantengamos anclados, meditando, estudiando, escarbando, apreciando, disfrutando esta palabra que es más dulce que la miel, llegaremos a puerto seguro. Eso es promesa y palabra de Dios. Todo cambia ahora de sentido cuando vemos esto de esta forma. Y pronto vamos a ver su significado. Ya de la Pascua lo vimos, ¿verdad? Prácticamente la primera parte, por así decirlo. Hay otra parte allí incrustada en esa fiesta donde vamos a ver qué es lo que dice. Muy bien, dice entonces al día siguiente del día de reposo, sería el segundo día, ¿verdad? Y la Biblia dice en el versículo 12, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. ¿Ah? A ver. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. ¿Y este cordero ahora a quién representa? Bueno, vamos a seguir avanzando. Va a tener respuesta. Y hasta que nos vamos. Quita Cristo, simbolizaba a Cristo. Amén, fluvia, ¿verdad? Ok, vamos a seguir leyendo. Quédense con esto. Siguiente párrafo, tío. Ya captamos esto, ¿verdad? Ya nos detuvimos suficiente para entender esto. Creo que sí. Yo creo que sí. 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas, como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento. Se ofrecían al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. Gracias, Dio. Ok, voy a dejar a Dio aquí tranquilo un ratito. Voy a preguntarle aquí a cómo aparecen acá. ¿Cuántos días distaba la fiesta de Pentecostés de la Pascua? Estamos en el capítulo 52 de Patriarcas y Profetas. Y es tan esencial y fundamental para apreciar a dónde queremos llegar. Si entendemos bien las fiestas, entender el santuario va a ser fácil, va a ser lo más hermoso. Pero si aquí en las fiestas, su tiempo, sus fechas, su servicio, lo que se llevaba a cabo, no nos identificamos, no las ubicamos, créanme que el asunto del santuario seguirá siendo abstracto en nuestra mente. ¿Por qué 53? Ok, contemos, Dio. Y a mí me gusta Dio porque él no descansa. Aquí o me aclaras o me aclaras. Aquí. Oh, estoy confundido. Y debe ser así. Ok, contemos. Pascua se ha ido. Terminó la Pascua. Uh-huh. El primer día de los panes se ha ido. Uh-huh. Ha terminado. El día de la gavilla mecida se ha ido. Ha terminado. Terminando ese día, comienzas a contar. Se han ido 3 días y comienzas a contar. Y deben de pasar 7 semanas. Pero disculpa, por eso es que estoy confundido, porque dice el versículo 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, cuando se mece la gavilla. Correcto. O sea, se comienza a contar con la primicia. Por lo tanto, no, por eso le incluí la primicia. No. Lee detenidamente nuevamente lo que acabas de leer. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Ok. El día de reposo era el día antes de la primicia. Correcto, pero no dio. ¿Estás leyendo el versículo 15? El versículo 15 dice: Desde el día que sigue al día de reposo. Al día de reposo. Ajá. ¿Cuál es el día que sigue? El día de las primicias. Vaya, desde allí, terminando ese día, debías de comenzar a contar después de 49 días. Después de la gavilla. No cuentes la gavilla. Pero la Biblia dice que desde el día de la gavilla. Desde el día en que ofreciste la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. O sea, lo está incluyendo. En nuestra comprensión, tal pareciera. Pero vamos a leer. O sea, ¿por qué no? O sea, ahí aclárame, porque la verdad, okay. Yo entiendo según lo que leo en mi idioma, a menos que haya un cambio con el asunto del comienzo del día, etcétera, son 49 días. Y entonces después viene 50. Ok, estamos en el versículo 15. Párrafo, ¿verdad? Sí, dice 50 días, etcétera. Ok, en el tercer párrafo, para tirar casi profetas estamos, ¿verdad? Ajá. Ok, léeme la primera declaración que aparece allí. 50 días después de la ofrenda de las primicias. ¿Cuándo? Después. Pero en la Biblia no dice después, dice desde. Sí, sí dice. Lo que pasa es que nosotros no captamos el lenguaje en que está escrito esto. Mira, vamos a ver acá. No. Yo tuve ese atrancón y yo he peleado. Dice acá, vamos a leer la tercera fiesta. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 9, ¿verdad? Verso 10. Ajá, ajá. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Ya identificamos eso, ¿verdad? Ya estamos, sí, sí. Ya estamos bien allí. Uh-huh. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas, etcétera. No comeréis pan, verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Desde dónde se tenía que contar? Desde el día de las primicias. Correcto. El lenguaje que dice allí, y yo entiendo lo que tú entiendes y veo lo que tú ves, que nos da la connotación, como nosotros percibimos, de que el día de la primicia era ya el primero, ¿cierto? Para contar, sí. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, desde allí, a partir de allí, 7 semanas cumplidas serán 49 días, ¿verdad? Ok. La misma que nos dijo de la fiesta anterior, el día siguiente del día de reposo. Es lo mismo que se entiende aquí en esta fiesta. Por eso que el espíritu de profecía dice, después de la primicia, se comenzaba a contar. Tengo que orar más. Amén. Porque todavía estoy confundido. Amén. Yo estuve allí. Y yo sé, y yo dije, Dios mío, es que no puede haber conflicto entre esto y aquello. Exacto. No debe de haber. Y gracias sean dadas a Dios porque esta luz nos ayuda a entender lo que por allá nos podría parecer no capto, pero aquí está, o sea, clarito. 50 días después de la ofrenda de las después after the after. Sí, sí, sí. No, en práctica el profeta dice después. Correcto. Venía la fiesta de Pentecostés. Y recuerden, era 49 más 1, ¿verdad? Sí. 7 semanas más 1. ¿Comprendemos eso? Así está escrito. 7 semanas contaréis y el siguiente día. ¿Hello? Sí, aquí estamos. Aquí estoy. Dice, y los hermanos están también. Dice 7 semanas cumplidas serán cumplidas. Deben de pasar 7 semanas. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Ahí está el día perdido. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. No, ya, ahí está el día perdido. El día siguiente. Al día siguiente. Al día siguiente. Hasta el día siguiente del 7º. Es que lo menciona, y lo menciona arriba. Está el mismo lenguaje. El día siguiente que sigue. O sea, debe de terminar el día que sigue al de reposo y al día siguiente. Se cuentan los 50. Estamos bien. Sí, ahí es donde estaba el problema. En el día siguiente del 7º día de reposo. Del que sigue al día de reposo. Ahí estaba el eslabón perdido. La forma en que está escrito, la forma en que está narrado, traducido al español, es lo que nos lleva allí. Pero gracias sean dadas a Dios por el Espíritu Profético. Es por eso que yo aprecio el Espíritu Profético. Me ayuda, me facilita. Sí, pero hay que investigar. Para no, absolutamente. Para absolutamente. No verse la diferencia. Correcto. Muy bien, entonces, ha pasado, volvemos otra vez a lo que era la pregunta. Ha pasado 53 la Pascua. Días. Uh-huh. Ha pasado el primer día de los panes. Ha pasado el. Las primicias. La gavilla, ¿no? Ajá, la gavilla me sirve. Han pasado 3 días. Y ahora nosotros. Recordamos que de allí tenían que contarse 49 semanas, 49, más esos 3 días que han pasado, suman 50, 51, 52. Al día siguiente venía el Pentecostés. Entonces, completos han pasado 52 días. Y si volvemos a hacer lo que Diógenes hizo con lo de la primera fiesta, contaríamos 53 si contamos el Pentecostés. Si no contamos el Pentecostés y lo tomamos ya como el evento, entonces han transcurrido completamente 52 días de 24 horas completas. ¿Captamos? Uh-huh. Good. Excelente. Esa fue la pregunta para Laura Navarrete. Y Laurita, me dijiste que habían pasado 8 días para el Pentecostés. No. Ni de cerca. Muy bien. 50 días después de la ofrenda de las primicias venía la fiesta del Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas. Miren todas las los nombres que tiene. Por favor, no se confunda. Cuando usted escuche la fiesta de la cosecha, que es la mies, la fiesta de la mies, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés, se está hablando de lo mismo. Va a depender del orador que lo esté presentando, va a depender del libro que usted esté leyendo. Es lo mismo. Estamos hablando de un mismo suceso, ¿verdad? Cierto. Como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento, se ofrecían al Señor dos panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. El Pentecostés duraba un solo día. En el séptimo mes venía la fiesta de las cabañas. Ahora mire, del primer mes que nos llevó al segundo mes, porque el Pentecostés ya caía en el segundo mes. Es más, a ver, 50 días más los 14 que habían ido. 50, perdón. El Pentecostés caía ya en los primeros días del tercer mes. Pero estaba conectado con las primeras fiestas, ¿verdad? Estaba íntimamente ligado a las fiestas del primer mes. Era incluyente de una, se partía para la otra. ¿Te das cuenta? Uh-huh. En la segunda fiesta estaban incrustadas una completa y el comienzo de la otra, porque de ahí se tenía que comenzar a contar. Ok. De allí partimos al séptimo mes. En el séptimo mes venía la fiesta de las cabañas y de la recolección. Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. La serie de fiestas con las cabañas, ahí se acababa todo. La tierra había dado su abundancia, la cosecha había sido recogida en los graneros, los frutos, el aceite y el vino habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva. Y ahora acudía el pueblo con los tributos de agradecimiento a Dios que lo había bendecido. En la fiesta debía ser ante todo una ocasión de regocijo. Esta fiesta, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, debía de ser una fiesta de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de expiación, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. Alabado sea Dios. Este, ahora el pueblo, reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. Yo quiero hacer memoria de estas declaraciones cuando lleguemos a lo que apuntaban estas fiestas. Se presentaba delante de Dios para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. Terminados los trabajos de la siega y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de preocupaciones y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora, del momento, de lo que le tocaba. Ay, cuando nos encontremos con el antitipo de lo que esto apuntaba, hermanos. No, hombre, si Dios lo dejó ya todo diseñado, bonito, hermoso, para que haya en nosotros ansias del cielo, ansias de su venida, que acabe ya esta economía de pecado, esta economía terrenal, que acabe y que venga la economía verdadera, la eterna, la de paz, la de santidad y pureza, que venga. Siguiente párrafo, dice: como la Pascua, y esto es muy importante, yo creo, si me dicen qué hora es, déjame ver. Son las 8, 6 en punto para ti. Sí, mi reloj se detuvo. Son las 8 ya, son las 6. Lo vamos a dejar aquí, pero créanme que lo mejor está por venir. Lo más hermoso está a continuación. Yo los invito, si usted lo quiere leer, subrayar, los invito que por favor lean esto para que se incruste en su mente. Para que usted no diga, el hermano Donald dijo, el hermano Diógenes dijo. Yo no voy a quedar como punto de referencia de nada ni de nadie. Eso lo he venido diciendo desde el principio. Yo no seré punto de referencia para ningún ser humano. Pero cuánta gratitud y gozo en mi corazón habría si ustedes digan, escrito está. Es que está escrito y yo sé dónde está escrito y lo he subrayado y se los voy a compartir porque está escrito. Eso me daría por satisfecho y podría decir, Señor, valió la pena. Pero si alguien de ustedes dicen, como dijo el hermano Donald, usted está perdido. Ningún ser humano mortal puede ser punto de referencia en asuntos de fe y práctica para otro ser humano. Bueno, este audio fue terminado de manera inconclusa por problemas de tipo técnico. Esperamos en Dios que haya sido de bendición hasta donde se pudo escuchar. Gracias, Padre, por este momento donde nos permitiste tener este estudio. Acompáñanos a la próxima oportunidad que nos des para seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.